segura de sí misma y me maneja como le conviene. Ella es quien decide mi futuro y mueve los hilos de mi voluntad. Ella me programa a su antojo porque ella es mi dueña y nada más. Me tiene atrapado, yo lo sé muy bien, y sé que soy esclavo de su vanidad. Sé que me utiliza para demostrar que ella es mujer de verdad. Me besa y me vuelvo a enamorar. De sí misma y me maneja como le conviene. Ella es quien decide mi futuro y mueve los hilos de mi voluntad. Ella me programa a su antojo porque ella es mi dueña y nada más. Me tiene atrapado, yo lo sé muy bien, y sé que soy esclavo de su vanidad. Sé que me utiliza para demostrar que ella es mujer de verdad. Ella se ha adueñado de mi voluntad